El Pueblo, DAM Productions, Big Junior, featuring Yellow Boy for the 2005, Las Nenas with Hammond Ladies, you know, we doing this thing for y'all, girl, Con mis panas hoy la estamos disfrutando, y en mi cama hay mujeres por todos lados, un par de tragos ya me estoy emocionando, quiero movimiento, sé muy bien lo que hago, Mami, me estoy calentando, yeah, me estoy motivando, pa' castigarte, para mimarte, para abrazarte, acariciarte y devorarte, yeah, me estoy calentando, shorty, me estoy motivando, pa' castigarte, para mimarte, para abrazarte, acariciarte y devorarte, todos quisieran ser como yo, primero presten atención a lo que cuento, quieres llegar a ser como yo, tan solo presta la atención a lo que cuento. Won't you come and be my princess? Grinding slow with your fine ass. Sip this pina colada, sipping but not a lot of. You looking so good, I wanna get to you just so to holler. So what's up, girl? Is you gonna be my princess? Take it back to the house, I can't miss this beautiful moment. I'm zoning, gone and you moaning. You looking so sweet and fine, I wanna picture me boning. Hey, porque yo te sé estar tartamudeando, será la razón de que yo estoy borracho. Eso no tiene nada que ver con palabras necias. La necesidad a que salga en rimas perfectas. No se nota la acelera. Ups, el alcohol en las venas confunde la similitud entre el hate. Quiero estar high, sample of life, yo ya tengo hambre, voy a pipirinar. Con mis panas hoy la estamos disfrutando, y en mi cama hay mujeres por todos lados. Un par de tragos ya me estoy emocionando, quiero movimiento, sé muy bien lo que hago. Mami, me estoy calentando, yeah, me estoy motivando, a castigarte, para mimarte, para abrazarte, acariciarte y devorarte. Lady, llegó el más cotizado, inspirado con mi nena a mi lado. Oh girl, me tienes bien crazy, con mi locura por ti muero, pretty baby. Contigo me voy a quedar, mami, no te voy a olvidar. Eres a quien he tenido en mi mente, en el pasado, mi futuro y mi presente. With Hamlet, they call me D, aka Yellow Boy with a gangster lean. What's your plans tonight, won't you hang with me? Come roll with your boy, get a bite to eat. I got it, man. Okay, what's that mean? I ain't trying to marry you or make you my queen. I just wanna be something like a best friend. Someone you can call when you're tired of your man. Te voy a dar mi C-O-S-A, porque te vuelve loca cuando te rosa la mujer. R-E-S, se siente en L-O-C-A-S cuando mi nene crece. The R to the E to the A to the L to the D-A-D-D-Y-C. Represento el pueblo for all the wannabes, babies. Here I come, I'm ready to come and explode. Come here, girl. Won't you come and be my princess? Grinding slow with your fine ass. Sip this pina colada, sipping but not a lot of. You looking so good, I wanna get to you just so to holler. So what's up, girl? Is you gonna be my princess? Take it back to the house, I can't miss this beautiful moment. I'm zoning, gone and you moaning. You looking so sweet and fine, I wanna picture me boning. Con mis panas hoy la estamos disfrutando, y en mi cama hay mujeres por todos lados. Un par de tragos ya me estoy emocionando, quiero movimiento, sé muy bien lo que hago. Mami, me estoy calentando, yeah, me estoy motivando, pa' castigarte, para mimarte, para abrazarte, acariciarte y devorarte. Yeah, me estoy calentando, Big Junior, shorty, me estoy motivando, pa' castigarte, para mimarte, para abrazarte, acariciarte y devorarte. Todos quisieran ser como yo, primero presten atención a lo que cuento. Quieres llegar a ser como yo, tan solo prestan atención a lo que cuento.